Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? 17 horas, 7 minutos. Acá estamos en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 19 horas. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Eli, que se encuentra en la operación técnica. Gracias por acompañarnos, Eli, durante esta hora. Y a Camilo en la producción. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, muchos temas. Hay muchos temas para hablar. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Vamos a charlar por ahí para ver un poco qué está pasando en este momento. Hoy lo vamos a hacer con un economista, con Marcelo Ramal. En la segunda media hora vamos a hablar con él sobre el tema económico, fundamentalmente. Ramal es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, dirigente, ha sido dirigente del Partido Obrero, ahora es de Política Obrera y bueno, vamos a ver un poco qué piensa él del momento este que está atravesando el gobierno, ¿no? Recordemos que no hace mucho, hace menos de un mes atrás, hablando acá con Sartelli, Eduardo Sartelli, él decía que era el mejor momento político y económico de Milei, y algunas cosas que han pasado en estos días, por lo menos para todos aquellos que pensaban o pensábamos que era un gobierno que podía durar poco, que era un gobierno que iba a tener muchos problemas porque iba a haber mucha gente en la calle en contra del gobierno, que muchos directamente llamaban al helicóptero. La cuestión es que ya hace un año que fue elegido y bueno, 10 meses que está gobernando. Así que de eso vamos a hablar un poco. Yo sigo pensando, ¿no? La situación sigue siendo muy crítica. Me preocupan muchas cosas. Me preocupan todos los ataques que hay a la prensa. No creo que sea el problema fundamental, como lo tratan de hacer o demostrar algunos medios, ¿no? Que atacan a la prensa. El problema fundamental es que no se están viendo resultados a favor de los pobres, a favor de la gente que menos tiene, e inclusive a favor de la clase media. No se están viendo medidas, por lo menos por hoy, salvo para algunos sectores que, recordemos, pasó también con el menemismo, que con el dólar barato salían, viajaban a Europa, viajaban a Brasil, y eran más barato veranear en esos lugares que por ahí veranear acá en la República Argentina. Digo que es para analizar, ¿no? Porque estos gobiernos, lo vamos a decir siempre, estos gobiernos autoritarios, estos gobiernos populistas como el de Milei, como era antes el de Cristina Fernández y como varios que tuvimos en la Argentina, siempre buscan un enemigo. Ya lo hemos dicho acá muchas veces, lo decía Laclau en su teoría sobre el populismo, que buscan un enemigo, lo enfrentan y eso hace que mucha gente esté pendiente de eso mientras están pasando cosas en otro lado. Es verdad que hay tantas aberraciones desde el gobierno y desde la gente que lo banca, como los tuiteros, estos que dicen que son el brazo armado de Milei, todo este tipo de cosas, dicen tantas barbaridades que uno a veces teme un poco, pero por otro lado también ve que creo que hay muchas agendas para discutir, como educación, salud, medicamentos, muchas cosas que están pasando, que y no tenemos que perder el eje de todas esas cosas y de ver cómo las cambiamos y de ver que si no, cuando lleguemos al gobierno o ahora que hay elecciones el año que viene, qué propuestas vamos a hacer o qué propuestas, digo, van a hacer. Qué propuestas que uno diga, bueno, esto se puede superar con esto. Hasta ahora hay que decir la verdad, este gobierno está acá, el gobierno de Milei, porque el peronismo hizo todo lo posible, primero para sostenerse ellos y después para que no ganara Juntos por el Cambio. Se notan por todos lados los pactos Milei, con sectores del peronismo. Bueno, vimos el otro día cómo se votó en senaduría en la provincia de Buenos Aires, que los senadores que para sacar leyes recurrieron a sectores de la Libertad Avanza, los senadores peronistas, ¿no?, para hacer un rigi para la provincia. Quiere decir que fluyen en algunas cosas, está aliados el Unión por la Patria, o algunos peronistas, o la mayoría de Unión por la Patria están aliados con Milei, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que les garantiza, más allá de los discursos, les garantiza la impunidad. Bueno, hay un tema que últimamente escucho en medios y escucho algunos compañeros correligionarios, camaradas, conocidos, amigos o conocidos, que todo aquello que dice o hace Milei, más allá que por ahí tenga un correlato con lo que ellos pensaban, en un momento se ponen en contra. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Yo vengo, desde que empezó este año, hacemos un programa que se llama Te Digo Más en la M690 y en la Retaguardia, los lunes de paso el chivo, de 5 a 6, que musicalizo con canciones que hablan de la libertad. Hay cantidad de canciones, de cantidad de poetas, y todas las canciones, o en general las canciones, tienen un hilo conductor, que sus autores son mínimo progresistas de izquierda, mínimo. De ahí para progresistas, para revolucionarios. Y yo vengo escuchando en estos días, a partir de, bueno, de una frase que salió en varios lugares, no la pude corroborar, pero que es de un filósofo que conocido, se le dice como Bifo, creo que anduvo alguna vez acá por la radio, Bifo Berardi, creo, que dijo que la palabra libertad es una palabra asesina. Ahora, la palabra que vale es igualdad. Y hay muchos que dicen, hacía esto porque la palabra libertad tenía otra connotación. Disculpen, y esto es mi opinión, la palabra libertad tiene una sola connotación, libertad. Y la verdad, libertad es aquello que alguna vez nos faltó la libertad, porque nos faltó la libertad en las dictaduras, o cuando estábamos presos por eso, cuando nos hacían tocar el pianito en alguna comisaría. Siempre pensábamos en libertad. Yo me acuerdo una discusión, estábamos en un calabozo con Héctor Agosti, con un con un historiador, escritor de puta madre, un marxista, que empezó a explicar, porque no sabíamos cuántos días íbamos a estar ahí, que él decía, bueno, para los marxistas, por ahí, hasta estando presos, nos sentimos libres, qué sé yo, pero bueno, va, ya nos va a llegar la libertad, qué sé yo, debatíamos eso, pues, filosóficamente. Pero no se me ocurre que pueda haber gente que porque Milei haya usado esa palabra la saque de su vocabulario. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? No, la palabra libertad pasa a ser mala porque la dice Milei. No, la palabra libertad es nuestra. Yo le digo a los chicos, no saben lo que se pierden, si no luchan por la libertad. La libertad es lo que uno aspira. La libertad para nosotros, para aquellos que queríamos un mundo mejor, era nos íbamos a sentir más libres en un mundo mejor. Como decía John Lennon, ¿no? En un mundo sin fronteras, sin religiones. Y bueno, esos sueños que había en los 60, en los 70, en los 50, en los 80, y hoy tienen que estar vigentes. ¿Por qué alguien venga y la utilice para los afarranchos que hace? Le vamos a dar, vamos a ser tan benévolos de darle, no lo atacamos en muchísimas otras cosas que lo deberíamos atacar, y lo vamos a ser tan benévolos en no atacarlo en esto, en no decir, muchacho, esta palabra es nuestra, la palabra libertad es nuestra, no es una mala palabra, no es una palabra asesina, que me disculpen los filósofos woke y todo esto que se está ahora hablando. La palabra libertad es la palabra más hermosa que hay, por la que hay que luchar. Y me cago en que la diga Milei. No lo escucho. Y el que lo escucha, le tenemos que explicar. Si es que piensa que la libertad es vender órganos, por ejemplo, o la libertad es morirse de hambre, o la libertad es no tener los mínimos derechos, le tenemos que explicar que no, que la libertad es otra cosa. Y bueno, por lo menos intentémoslo. Ahora, yo hablo de esto y pienso, ¿no? Porque fundamentalmente toda esta gente que yo escuché, que decía, bueno, ahora tiene otra connotación, León Gieco, por ejemplo, todas sus canciones hablaban de la libertad, pero era otro momento, tenía otra connotación, la misma connotación que tiene hoy. Esa connotación, la de León Gieco, esa connotación de para la libertad sangro y lucho, pervivo, de Miguel Hernández en los años 30, cuando estaba encarcelado en la Guerra Civil Española, el libre de Nino Bravo contra el franquismo, y así podemos cantidad de canciones y de poesías que se han escrito. Y como decía un poeta, me acuerdo, nos dijo, lo escuché una vez, Víctor Heredia decía, más hermoso que la conquista de la libertad es la lucha por la libertad. Por eso digo, chicos, no saben lo que se pierden, hay que luchar por la libertad. Dejar de lado lo que dice este hombre, o por lo menos o explicarlo, pero la palabra libertad es nuestra, es de los que queremos un mundo mejor. Bueno, pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo, porque parecería que hay sectores que en su época fueron revolucionarios de izquierda y que propusieron determinadas cosas, que ahora están en contra de esas cosas también porque se los robó la derecha. Es decir, la cosa es así, no defendemos nuestras palabras y después nos ponemos en contra de los que las usan, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es debatir que esas palabras tienen una connotación. Y que es la misma connotación que tuvo siempre. Paso a describir algunas. Reforma. ¿Por qué la izquierda no habla más de reforma? No, hablas de reforma, la reforma laboral, es en contra de los trabajadores. No. Yo hablo de la reforma estudiantil universitaria del 18, hecha por la izquierda, comunistas, radicales, gente de izquierda en Córdoba. Eso era reforma. Y hoy hay que hacer otra reforma universitaria. Y no hay que tener miedo. No la reforma que quieren algunos en contra a favor del arancelamiento, en contra de que estudien los pobres. No, al revés, una reforma para que la facultad sea más inclusiva, pueda haber más pobres, pueda tener menos problemas para estudiar los chicos. Pero hay que hacer una reforma. Y pucha que hay que hacer una reforma laboral, claro, no la reforma que dicen ellos. Pero como la izquierda, si la izquierda siempre proponía la reforma universitaria, reformas laborales, por supuesto, para que los trabajadores trabajen mejor, estamos en otra época, estamos cuando se trabaja con, ya estamos prácticamente en la época de la inteligencia artificial, de otras cosas. ¿Cómo hacer para que todo eso se lo pueda aprovechar el trabajador, no para que ganen más plata los patrones? Fíjense que tenemos que hacer reforma. O no tenemos. Ah, no, le decís a la izquierda, reforma laboral. No, porque dicen ellos. Y bueno, y así estamos. Es decir, una izquierda que parecería conservadora, en contra de, pero que no puede proponer nada, porque todo lo que proponía en su momento para el socialismo, para un mundo mejor, le afanaron las palabras. Y las usan seguramente de otra manera, pero le afanaron las palabras. Democracia sindical. Hoy fracasa la reunión de la Comisión de Trabajo para ver si podía salir el dictamen de democracia sindical que lo propone el radicalismo con Martín Tetaz. Es muy parecido lo que propone a lo que propuso Mussi en la época de Alfonsín, que perdió por un voto la reforma y que toda la izquierda estábamos a favor, y estaba en contra, por supuesto, el peronismo y la burocracia sindical, que quieren que no se reelijan, vivir durante 40 años, que no se puedan renovar los cargos, que no sean transparentes los sindicatos, bueno, cantidad de cosas. Bueno, metámonos con Tetaz y discutamos, porque por ahí se le pueden agregar cosas, pero se necesita una reforma sindical, o no se necesita una reforma sindical. En una ciudad como Buenos Aires, en donde Amadeo Genta lleva más de 50 años y tiene 86, y va a seguir siendo secretario general hasta que se muera, en donde uno ve y es el tren fantasma, los Moyano, los Rodríguez, los Cavalieri, y todo lo mismo, y aparte no solo se necesita la reforma, porque se necesita una reforma para que haya un sindicalismo más dinámico y que defienda los intereses de los trabajadores, como lo pensábamos la izquierda en la época de Alfonsín, cuando los sindicatos de izquierda y progresistas y los partidos de izquierda y progresista apoyaban lo que decía, lo que proponía en ese momento el ministro Mucci. Pero bueno, ahí también robaron eso también, y parece que la izquierda se para y dice, no, reforma sindical no, porque va a ser para peor que esto. Va a ser peor que esto. Metámoslo, debatámoslo, pongamos proyectos propios, expliquemos, como hacían los legisladores de izquierda en el 70, en el 73, cuando tenían por ahí algunas diferencias. Sí, recordaré de esos debates de Juan Carlos Comínguez y de mucha otra gente, pero fundamentalmente Juan Carlos Comínguez, que no con muchas leyes, pero hizo algunas que fueron importantes, ¿no? Como la ley de jardines maternales y algunas otras. Pero daban el debate, o si no, presentaban algo propio. No, ahora no, porque no se puede hablar. No se puede hablar de reforma, no se puede hablar de libertad, no se puede hablar de reforma universitaria, tampoco de reforma sindical. Y después está el tema de la ficha limpia. En el 2010 Lula manda al Congreso la ficha limpia, que es esta que hoy manda la derecha en la Argentina. ¿Y qué salen a decir la izquierda? Que es, acá tengo, es una ficha sucia, que no afecta a los ministros y funcionarios elegidos a dedo por el Ejecutivo y que les da a jueces que no vota a nadie y son designados por el poder político el poder de digitar quienes pueden ser candidatos y quienes no. Bueno, sigamos así, que los chorros sigan, no demos el debate, porque por ahí esto mismo se puede dar un debate. Esto mismo puede ser un debate. Bueno, por ahí, qué sé yo, debatámoslo, veamos. Ahora, no es necesario. En Brasil sirvió en un momento, es más, fue en Cana el propio Lula que lo había hecho. Después ahí hay muchos temas porque se ha dicho que a Lula lo absolvieron, a Lula no lo absolvieron. Se cayó la causa porque se había tramitado en un estado y se debía haber tramitado en otro, porque se tenía que tramitar en Brasilia, y en Brasilia las cortes y todos los jueces estaban en ese momento con el gobierno, entonces lo decidieron sacarlo, está en la película El Mecanismo, decidieron sacarlo de ahí, llevarlo a otro lugar para que lo condenaran a Lula. Eso, por lo menos todos nos vamos a quedar con la duda, porque en realidad no lo absolvieron. Pero bueno, él había puesto la ficha limpia y después se la bancó. Bueno, y si en vez de oponernos a todo lo que hace el otro porque es del otro signo, ¿no tratamos de recuperar las cosas que tienen aquellos que son del otro signo pero que antes eran nuestras? ¿No les parece? Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo de dar el debate también, pero de lo que no voy a dar el debate, que no hay nada más lindo que la libertad y la lucha por la libertad. Y me importa un carajo que exista la libertad avanza, y me importa un carajo que exista Milei. Cuando yo hablo de libertad, me acuerdo de todos los que tengo que acordarme, de todos los luchadores. Antes lo decía, Miguel Hernández, hasta de Nino Bravo, que a su manera también lo hizo, de Picasso, de todo lo de Pablo Neruda, Pablo Casal, de todos, del Partido Comunista en sus momentos, cuando luchaba en contra de la corrupción y a favor de la libertad. 17 horas 27 minutos, y este es el momento que vamos a escuchar. ¿Qué se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires en el año 1994? ¿Saben qué se escuchaba? Circo Beat, Fito Páez, dale. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega que en el circo vi. Circo vi. Circo vi. Rayos y culebras en el circo vi. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este lugar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 37 minutos. El día 27 de noviembre, de 14 a 18 horas, en el Museo Benito Quinquela Martín, esto es Pedro de Mendoza, 1835, acá en Cava, se va a hacer un congreso de gerontovida. En este caso, es el primer encuentro cultural, arte y vida. En el congreso, ¿cuál es la idea? ¿Qué se va a tratar esta jornada? Insisto, 27 de noviembre, miércoles, de 14 a 18 horas. Se va a tratar, se dice, de la óptica gris de la vejez a una gama colorida del envejecimiento. Es decir, de eso se va a discutir. Va a estar ahí el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontovida,

una estabilización, por decirlo de alguna manera, del dólar, una baja de la inflación que está asociada principalmente a una brutal recesión, sobre todo en la primera mitad del año, y por sobre todas las cosas, digamos, esa ficción de estabilidad construida sobre dos pilares. Sí. Por un lado, un enorme endeudamiento. El país debe alrededor de 80 mil millones de dólares, aunque son pesos, pero digamos pesos que en dólares son equivalentes a esa cifra, esto por un lado, y por el otro una confiscación de los ingresos del trabajo, es decir, salarios y jubilaciones, de características también inéditas, particularmente en el sector público. En definitiva, este método que Milei explicó hace algunos meses, de que el presupuesto se destina prioritariamente al pago de la deuda pública y lo que sobra a los gastos corrientes, bueno, se ha venido aplicando durante todo este año. Hay una corriente creciente de deuda pública que se paga con un sistema de ajuste permanente. Ahí te agrego, también se les ha ajustado a los pequeños ahorristas, ¿no? Es decir, bajando las tasas, licuándole, fue prácticamente un plan Bonex, pero sin plan Bonex, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, esa confiscación se ha producido, por un lado, bajando las tasas, y luego a través del desahorro. Claro. Porque ocurre lo siguiente, si vos aumentás las tarifas, liberás los precios y al mismo tiempo contenés los salarios y las jubilaciones, bueno, una parte de la población es condenada a la subnutrición. Claro. Por eso el consumo de carne es el más bajo en los últimos 28 años. Y los que están un poquito para arriba de esa escala tienen que recurrir al desahorro, es decir, tienen que vender los pocos dólares que tienen para poder llegar hasta fin de mes. Es decir, ahí se ha producido también una confiscación de los ahorros de la población. Es el mismo resultado que aquel plan Bonex, pero con otro mecanismo. Exacto. Ahora, vos haces una descripción que es correcta. Hablás del tema de la deuda externa y de cómo el país se sigue endeudando. ¿Vos pensás que con todos estos cambios de Milei, ¿no?, que ahora se apoya mi criterio es un imperialismo en China, o ahora y en el Fondo Monetario, esto le permite tener algunos años de tranquilidad y de seguir con esta ficción que vos decís? Mira, ocurre lo siguiente, hablar de años de tranquilidad es verdaderamente aventurado, claro. ¿Cierto? Porque Menem lo logró, estuvo 10 años. Ocurre lo siguiente, sí. Este plan económico, sí. Voy a decirlo de una manera un poco entre cruda y risueña, es una estafa piramidal. Ajá. Es un plan cositorto. Es decir, acá los rendimientos financieros, los intereses de deuda de vengados y demás, que son crecientes, necesitan un flujo de capitales especulativos que vengan, digamos, a llevar adelante el famoso carry trade, ¿no es cierto? Es decir, sustentar compromisos de deuda cada vez más importantes con nuevos compromisos de deuda. Ese régimen depende crucialmente de que se sostenga la corriente de capitales del exterior. Y eso ya ni depende de la Argentina. porque si ciertos cambios que se pueden dar en la política económica norteamericana llevan a que suba la tasa de interés allá, como resultado, por ejemplo, de una suba de la inflación, que Trump la puede provocar con este tema del proteccionismo, bueno, y todo lo que con, hemos con los aranceles, ¿no? Claro, claro. Bueno, estos capitales especulativos se van de la Argentina. Entonces tenemos otro 2018. Uh-huh. Todo esto es muy frágil. La comprobación de esta fragilidad no te la estoy dando yo, la da el FMI. ¿Por qué el FMI le pide una devaluación al gobierno? Porque le está diciendo lo siguiente: trae dólares frescos, no me hagas el esquema cositorto, porque un día va a explotar. Entonces le está planteando una devaluación, que esa devaluación traiga dólares de las exportaciones, y sobre esa base, bueno, se plantea otro esquema para cumplir con los enormes compromisos de deuda del año que viene. Ahora, el gobierno no quiere devaluar, primero porque rompería este circuito especulativo, pasaría lo mismo, a Caputo le pasaría lo mismo que ya le pasó en el 2018, uh-huh. Le haría perder un montón de dinero a los fondos especulativos que él trajo, y en segundo lugar no quieren una devaluación porque desataría una crisis política de consecuencias imprevisibles. Uh-huh. Una parte de la población todavía soporta este gobierno en la expectativa de que, bueno, bajó la inflación, es un sacrificio, ya se verá qué pasa más adelante. Pero si a esa parte de la población todavía tolerante le metés otro rodrigazo, le metés otra mega devaluación y otra mega inflación, uh-huh. Bueno, el esquema político de este gobierno vuela por los aires. Okay. Entonces, lejos de haber una estabilización, hay una gran encrucijada económica y, por supuesto, también política. Y bueno, la llave o el recurso o el argumento que el gobierno sostiene fundamentalmente ante los que pagan $25,000 el cubierto, uh-huh. para escuchar a sus ideólogos fascistas, bueno, el principal argumento es el ataque que lleva adelante contra el derecho laboral, contra las jubilaciones, contra los salarios, uh-huh. ¿no es cierto? Es la zanahoria que todavía unifica al empresariado detrás de este gobierno. Claro, ahora, claro, lo que vos planteás es tal cual decís, hay una encrucijada acá que difícil de resolver, ¿no? Porque con el dólar sin devaluar, lo que uno va a tener es cantidad de importaciones. Bueno, ahora lo vamos a ver a fin de año cuando haya más gente en los sectores que todavía pueden veranear, clase media que se vaya a Brasil o a otros países porque es más barato que acá. Pero por el otro lado, esto hace también que, bueno, que se vaya, que se frene la industria, que se frene y que siga cayendo, como viene cayendo hasta ahora, el consumo, ¿no? Que es muy difícil evaluar cómo se sale de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Menem lo estiró de alguna manera de esta forma, endeudándose, porque fue endeudándose también, y vendiendo las empresas, y duró casi 10 años, y recién ahí estalló todo. Por eso yo decía, bueno, ¿cuál será el plafón para este gobierno? Si puede, hasta ahora este año lo surfió, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, indudablemente, digamos, todo el esquema que está armado en este momento responde a un operativo de naturaleza financiera. Acá se han hecho beneficios verdaderamente extraordinarios con este recurso de traer dólares, cambiarlos por pesos, tenerlos un tiempo colocados en el mercado financiero y luego volver a comprar dólares, uh-huh. que valen lo mismo, más o menos, que valían hace 6 meses atrás. Uh-huh. Para afrontar lo que viene el año que viene, Caputo no tiene en la mano otro recurso que intensificar este método con probablemente una dosis adicional de deuda externa que está tratando de gestionar del Departamento de Estado, del FMI, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de lo que ocurre en la Argentina, el propósito de un planteo de este tipo es promover una suerte de depuración de capitales. ¿Cómo sería eso? Un proceso de quiebras de los capitales más débiles, un salto en la concentración industrial, financiera, y naturalmente un salto también en el desempleo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, el gran interrogante es que un planteo de este tipo se hace sobre un país que socialmente ya ha soportado ajustes brutales, y por supuesto que la gran pregunta que se hacen incluso los hombres del establishment es hasta cuándo esto va a estirarse sin que una reacción social contundente y maciza tenga lugar. Hoy eso no se visualiza, ¿no? Con una oposición que está más en cómo resolver sus problemas políticos que en cómo resolver los problemas políticos de la Argentina, ¿no? O los problemas económicos. Sí, bueno, acá esto se conecta indudablemente con un escenario también internacional en el cual, Milei se ha alineado con una fracción o una suerte de internacional derechista que pretende resolver las enormes contradicciones económicas acumuladas también a nivel mundial sobre la base de un ajuste también de características globales contra los trabajadores. Yeah. En Estados Unidos el primer paso de ese ajuste es el intento de deportación de 10 millones de inmigrantes que ya anunció Trump. Claro, claro. Ahora, pero por otro lado también se apoya, como se apoyaba el gobierno anterior, en China, ¿no? Salieron chochos ahí los chinos con el tema que parece que van a seguir construyendo las represas, van a seguir con la planta nuclear y todo eso, y seguramente nos van a seguir vendiendo mucho más. Yo estaba viendo que el año pasado el déficit comercial con China fue de 9.000 millones de dólares, ¿no? Vendimos 8.000 y ellos nos vendieron 17.000. Así que también se apoya en esto, ¿no? Más allá de esta multinacional, digamos, con Trump, todo esto. Parece que juega a varias bandas, ¿no? Sí, efectivamente, pero esa tentativa de Milei que lo llevó a retroceder en chancletas en el G20, sí, y reunirse con Xi Jinping y demás, lo va a sumir en contradicciones, porque en algún momento las concesiones comerciales o políticas con China le van a generar un choque con Estados Unidos. Con Trump, claro. En el escenario mundial que tenemos planteado. Pero vale tu aclaración en el sentido que detrás de los cruzados libertarios y de los panfletos doctrinarios que circulan por las redes y las fuerzas del cielo y todo eso que vemos, fundamentalmente lo que tenemos con esta gente es un grupo de operadores del gran capital, de rescatistas del gran capital, que en este año, valga la paradoja, han llevado adelante una política furiosamente estatista. Porque, a ver, en la Argentina sigue habiendo un cepo. El cepo garantiza la operación financiera con el ingreso y el retorno de dólares. En la Argentina, las tarifas de los servicios públicos, un componente fundamental del salto inflacionario y de la confiscación a la población que se dio últimamente, se fijan a través del Estado. La norma fundamental que rige la política económica y social es un decreto de necesidad y urgencia que el Congreso no fue capaz de derogar. Entonces, la política de Milei es de un despótico estatismo, solo que a favor del gran capital. Lo demás es, para usar la palabra de Schwarzenegger, hojarasca, verso, ¿no es cierto? Para hacernos creer que siguen una doctrina o alguna doctrina que no sea la de cumplir a rajatabla con BlackRock, Templeton, Techint y todos los que aplauden a Milei. Está muy claro. Marcelo, como siempre ha sido un gusto hablar con vos, te vamos a seguir consultando y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, a vos y a toda la audiencia. Adiós. Muy amable, chao. Ahí hablábamos con Marcelo Ramal, algunas cosas interesantes o por lo menos polémicas que sería bueno que estuviéramos debatiendo, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 10 minutos, se movió el banco, saludamos a Soledad Vázquez que ahora nos acompaña en la operación técnica. Si no fuera trágico, no, muchas de las cosas que contamos darían para, dan para algunas cosas de una novela, una comedia, ¿no? Esto de lo que ha pasado con Xi Jinping, esto de la reunión de Milei, que recién charlábamos con Marcelo Ramal, que en su momento había dicho que era un comunista, asesino, nunca iba a comerciar con China, está todo grabado, y ahora cambia, y bueno, y en esto quiero decir algo que se entienda, ¿no? Lo decimos en este micrófono hace tiempo. China es un imperialismo, y hoy, en realidad, si uno se pone... va a haber contradicciones cuando gobierne Trump, porque Trump piensa sacarle negocios a los chinos, ¿no? Y hacer proteccionismo en algunas cosas. Y ahí Milei en un momento tendrá que elegir con mamá o papá, no sé. O por ahí la sigue surfeando, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero China es un imperialismo, solo que antes le daban, los gobiernos anteriores le daban esta pátina de gobierno revolucionario porque está en contra del imperialismo yanqui y todo este tipo de cosas. La realidad es que China acá lo único que hace es negocios y someter a la Argentina a sus designios. Ejemplo, ahora van a seguir las obras que se hicieron cuando estaba Macri, que se hicieron cuando estaban Cristina, cuando estaba Kirchner, las hidroeléctricas, inclusive se habla hasta que le pueden dar para que maneje la hidrovía, nos van a seguir inundando de cosas, es decir, ellos van a seguir haciendo su negocio, nosotros siempre vamos a estar endeudados con ellos, y esto es realmente, la actitud de China es una actitud imperialista, acá no hay ayuda, no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con un país que ayuda a otro. Acá no nos compran las cosas al doble de lo que vale, acá nos cobran todo y si es posible más, nos meten en deudas financieras de las cuales no podemos salir, y eso es China. Y yo lo siento, ¿no? Porque hay todo un grupo, este coro que se deja robar las palabras, también a veces dice que China, que hoy hay que estar enfrentado con Estados Unidos y a favor de China, hoy hay que estar enfrentado con China, con Estados Unidos, con todo. Y sacar de la historia algunas cosas concretas. Acá ya habíamos vencido, seguíamos hablando de la colonia española y ya teníamos adentro a los ingleses haciendo su negocio y jugando su papel imperialista. Ya habíamos sacado a los ingleses y teníamos a los norteamericanos haciendo su negocio y entregándonos y sometiéndonos. Y ahora algunos siguen hablando del imperialismo yanqui y hoy el peor imperialismo que nosotros sufrimos, y no, fíjense, la balanza de pagos a favor siempre de China es el imperialismo chino. Dicho esto, vamos un poquito a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Antes ya pasamos lo que estaba pasando con en el subte, con el paro que ya terminó. Vamos a ver cómo sigue este tema. Y ahora vamos a escuchar, hoy hubo una protesta de personas con discapacidad. Y los que atienden a estas personas, como los diferentes terapeutas, ¿no?, y la gente de los transportes, porque ahí hay serios problemas con algún decreto que mandó el presidente Milei. Hoy se movilizaron a la Quinta de Olivos y vamos a escuchar a algunas voces que hablan. Vamos a escuchar a un cura, al padre Juan, que explica un poco, tiene una organización de ayuda a los discapacitados. Vamos a escuchar a Nancy, que es una transportista que hace 32 años que trabaja en el transporte para discapacitados, a Claudia Dipólito, que es terapeuta, psicóloga y también madre, y de la asociación Angelito, y también a Carmen, que es una madre discapacitada. Escuchen atentamente porque esto realmente es un tema muy, pero muy serio. Escuchen. Que sepa escuchar las necesidades de este sector, que se expresan, por un lado, basta de esta campaña en contra de las pensiones para las personas con discapacidad, que el decreto que han sacado vuelve a mirar solamente la incapacidad laboral, cuando la normativa establecía del último gobierno, que era la discapacidad. Se plantea una quita para el año que viene de 177.000 pensiones, con lo cual me parece que están haciendo una convocatoria a revisar las pensiones con criterios nuevos que no eran los que en las últimas veces estaban aplicando. A ver, nosotros hablamos continuamente con el responsable de discapacidad, pero es lo mismo que hablar con nadie, ¿sí? Es así de simple. Las respuestas son que el gran curro que hubo con las pensiones, si ustedes se defienden esto, o si no critican a las instituciones que tienen, han subido los aranceles menos que la inflación y los aumentos de sueldos, saben que veníamos con un atraso del año pasado de casi 100 puntos de diferencia, con lo cual estamos pidiendo justamente que se revea todo esto. Este momento realmente es único en la historia, porque como transportista de tantos años hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nunca nada tan cruel como esto. Esto lleva a la extinción de muchos servicios para las personas con discapacidad. Así que creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión de las medidas que está tomando y los criterios que está utilizando para poder llevar a cabo estas políticas. Creo que debe tomar conciencia de que hay una vulnerabilidad dentro de este sector social. Y bueno, creo que tendrían que reflexionar. Estamos acá reunidos por no solo la quita de pensiones, que son muchísimas y las cuales también la Comisión de Discapacidad del Congreso ha pedido los informes y no presentan nada. También estamos porque han quitado prestaciones, la quinta semana no se puede facturar, por lo tanto, si tu hijo necesita kinesiología respiratoria, ese día no va a recibir la prestación. Han quitado prestaciones, dado que los instructivos están pidiendo 6 horas semanales, cuando hay chicos que requieren muchísimas más horas semanales. Soy mamá de un nene con enfermedades poco frecuentes y también estamos acá por la falta de remedios oncológicos y los remedios de alto costo para las personas con enfermedades poco frecuentes. También hay muchos más reclamos que tienen que ver con los pagos, están muy demorados. Bueno, me llamo Carmen, mamá de un chico discapacitado de 45 años y bueno, por supuesto que estamos acá porque no queremos que ajusten el presupuesto a nuestros hijos y a todos los discapacitados. Yo pienso que nadie que uno nace con un problema quiere tener esto y queremos estar acá. Simplemente, por favor, que sean mantenidos nuestros derechos, que entienda que esto no es un capricho, esto es una necesidad que a cualquiera le puede tocar. Simplemente eso, que somos personas, somos seres humanos y familias que sufrimos mucho el ver también a nuestro alrededor cómo hay gente que no tiene transporte, que no tiene su adecuada medicación, que no tiene sus debidos suministros. Por favor, que comprenda esta situación. Bueno, ahí está claro. Acá hay un nivel de crueldad bárbaro, ya lo hablábamos cuando hablábamos de ajuste, es en los lugares que se está ajustando, lo cual no quiere decir que no haya habido problemas con los discapacitados. Acá venimos hace años cubriendo problemas que hay, que había con la falta de pago, bueno, un ajuste que en su momento quiso hacer Massa, pero esto ya supera todo eso por la crueldad. Lo que han hecho es volver a un decreto, con otro decreto, el 843/24, al 432/97, que ahí la discapacidad se tomaba solamente si vos tenías un 76% de invalidez y listo, ahí te tomaban discapacitado. Después, con el tiempo y con las normas que se modificaron mundialmente, se fue avanzando sobre este decreto y se lograron otras cosas, que uno puede ser un discapacitado con determinadas partes, pero que sigue siendo vulnerable, entonces cobra una pensión. Acá lo único que han hecho es eso, volver a ese viejo decreto para lo que ellos consideran gastar menos. Bueno, al margen de que después están todas las organizaciones que trabajan con discapacitados. Bueno, ahora quiero corregir algo, que en vez del 76% de invalidez, en el nuevo decreto lo único que modifican que es con 66% de invalidez, pero dictaminan que todos son discapacitados y sobre todo si alguno puede trabajar un poco, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque puede trabajar un poco y a su vez cobrar estas pensiones, que estamos hablando de 200 y pico mil pesos, tampoco estamos hablando de grandes cosas, y es cierto que ha habido curros con esas pensiones, pero que no inciden en el total de las pensiones de aquellos que las necesitan. Bueno, nos enteremos que hay despidos en Dánica de Lavallol, ¿no? Trabajadores denuncian que en diciembre se cierra la planta de Dánica, este tipo de manteca, que bueno, hace años que uno la conoce, ¿no? Aquellos que somos muy viejos nos acordamos de cuando salió Dánica en los años 60 y la propaganda de Era para untar y todo eso. Vamos a escuchar a Claudio Gómez, que es delegado, a Diego Cane, que es del sindicato, y a Lucas Suárez, que es delegado, que nos cuentan qué está pasando en Dánica. La empresa comunicó que el 31 de diciembre del corriente año, de este año, va a cerrar y va a despedir a todos los trabajadores, y o sea, aproximadamente alrededor de 200 personas se quedarían sin trabajo, el 31 de diciembre, ¿sí? Lo venimos padeciendo desde el 2019, a fin del 2019 cuando lo compran, ya ahí, bueno, arrancaron con despidos, baja de categoría, nos sacaron adicionales. Bueno, después lo pudimos revertir esa situación. Bueno, seguimos laburando y después, bueno, nuevamente empezaron otra vez por el tema salarial, que no querían pagar. Bueno, otra vez el conflicto. Y bueno, ahora nuevamente tenemos de nuevo el conflicto por el tema de más que nada de salario. No es que no lo pueden pagar, sino que simplemente no quieren ganar menos. Esa es la realidad. Esto nos comunicaron el día jueves de la semana pasada, que bueno, que la iban a cerrar. Quedan 150 familias en la calle y bueno, y acá los compañeros hicimos una asamblea el otro día y bueno, estamos dispuestos a dar la pelea y tratar de revertir esta situación. La vivimos preocupadamente, obviamente, porque nosotros lo que queremos es la fuente de trabajo. Queremos que seguir trabajando. Dánica es una empresa que tiene más de 80 años y esta es la primera vez que se habla de un cierre, es una empresa emblemática. Sabemos que es complicado porque ya lo hemos vivido, hemos pasado por todas estas etapas y bueno, contamos con la provincia en realidad, ¿no? Se veía venir algo de esto, pero no un cierre de estas características, ¿no? Ellos quieren hoy y argumentan despedir a la gente por un artículo 247 en el cual dice que pagan la mitad de una indemnización, en la cual no es viable para nosotros como trabajadores. Hasta el día de hoy estamos con incertidumbre de qué pasará. Bueno, ahí escuchamos que el dirigente sindical decía nos queda la provincia, bueno, la verdad que no se entiende bien, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a comprar a Danica la provincia? En todo caso habría que ver cómo los trabajadores, por lo menos, tienen una indemnización completa, ¿no? En vez de una por crisis, que es evidente lo que ellos denuncian. Y si es posible que no se cierre porque esas empresas y lo que fabrican se vende bastante. Bueno, mientras estaba hablando de discapacidad, me mandaron una gacetilla de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que hoy se reunió la Comisión de Discapacidad. Les agradecemos a la gente de prensa de la legislatura. Están viendo, hay varias cosas, no tengo tiempo ahora para leer todo lo que estuvo haciendo la comisión. Se habló de avanzar en una Buenos Aires más inclusiva, de declarar de interés la tienda social Lo de Franco, ubicada en Villa Crespo, a la Asociación de Señas de la Comunicación, especializada en lengua de señas argentina, y a la Escuela de Teatro Inclusivo en Yunta. Ver también cómo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. No entiendo por qué de interés la tienda social Lo de Franco, ubicada en Villa Crespo. Supongo que tiene que ver con estará o trabajará gente discapacitada. Bueno, eso sí, para la próxima vez, o si algún oyente sabe que por qué la tienda Lo de Franco sería una tienda social. Bueno, propusieron declarar de interés social la tercer cumbre latinoamericana de autismo a realizarse los días 3 y 4 de diciembre. Y bueno, y algunas otras cosas, esto también tiene que ver con los discapacitados en la ciudad. Bueno, vamos a escuchar a Paola Pedroncini. El gobierno ha decidido echar cantidad de trabajadores en el Estado. Todos sabemos cómo viene eso, ha habido movilizaciones, ayer hubo una movilización, pero un lugar muy afectado son los entes cooperadores, que en realidad trabajan para el Estado, pero son entes que tienen, por ejemplo, lugares donde se inscriben los autos, ¿no? Acá en la ciudad. Son administradoras de fondos, ¿no? Es decir, que administran fondos a través del registro automotor. Entonces, bueno, ahí trabaja mucha gente. Y es la gente que están despidiendo. Que es verdad que hay curros ahí, es verdad que hay curros. Ahora hay que ver qué hacemos con la gente, ¿no? Porque evidentemente eso de tener los registros de automotor, todos sabemos que no sirve para nada. Sirve para cobrarle algo a aquel que vende un auto, compra un auto. Y la verdad que eso no se sabe por qué lo terciariza empresas cuando lo podría hacer directamente el Estado, en todo caso, para hacerlo. Bueno, algunos dicen que estas son leyes de la época de Alfonsín. Bueno, en otro momento vamos a averiguar bien de dónde vinieron estas leyes, pero yo desde que tengo uso de razón que conozco estos lugares y que nadie los ha sacado, ¿no? Porque si pónganle que fuera un tema ideológico, bueno, cuando estaban los peronistas lo podían haber sacado, pero bueno, no lo sacaron. Vamos a escucharla a Paola Pedroncini, que es delegada de ATE, de los entes cooperadores, que explica un poco esto que yo les adelantaba. Estamos atravesando una situación, la verdad que muy lamentable. Nos están obligando a los compañeros y compañeras a aceptar un retiro voluntario. Le digo estar obligando porque en el caso de no aceptarlo, lo que le ofrecen es la quedar en disponibilidad en diciembre de este año, amenazando con que el ente que cooperador, que es quien los contrata, va a dejar de ser empleador. Entonces los obligan como a tomar este retiro, que es nada más y nada menos que extender su salario, su condición laboral, un año más, y después perder el derecho a la indemnización y otras garantías que tiene el trabajador. Es una manera, nosotros entendemos, de despedir barata y extorsiva, ¿no? Porque no, ellos claramente se están queriendo evadir de pagar las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores. De más está decir que pedimos mesa de diálogo para que nos den mayor información, para poder tener un poco más de, poder entender la situación, porque hablan de que en diciembre va a dejar de existir ACARA, que es el ente que mayoritario, que por el cual contratan a la mayor parte de los trabajadores del Ministerio de Justicia, pero nosotros sabemos que por ley eso no lo pueden hacer. De hecho, hemos tenido reuniones con los funcionarios de ACARA y nos aseguran que ellos van a seguir siendo empleador porque así lo determina la ley. Así que es falso lo que están haciendo y es un apriete hacia los trabajadores. A eso se le suma que, bueno, estando nosotros organizados en asambleas en todo el ministerio, se viene llevando adelante un paro en el registro de automotor, de hace más de 15 días que estamos de paro, y ahora ustedes habrán visto en los medios que el ministerio sacó una denuncia contra nuestro gremio, porque evidentemente les molesta que nos organicemos y claramente van contra las leyes, ¿no? Porque contra el Estado de Derecho. Bueno, ahí dicen lo que dice el comunicado del gobierno es una barbaridad, ¿no? Que dice que porque pararon le hicieron perder a la empresa, al Estado, y que por eso son despedidos todos con causa. Bueno, sabemos que todo eso seguramente si ocurre se va a judicializar y en eso los jueces creo que van a poner las cosas en su lugar, porque esperemos que no, que sea solamente una carta, una amenaza, y que se busque la solución para los trabajadores de ahí. Bueno, ahí me mandaron que lo de Franco es una tienda que está en Serrano al 800, como que tiene como misión promover los derechos de las personas con padecimiento mental, brindando apoyos en la comunidad, en el trabajo y creando lazos sociales. Por eso lo de que lo destaquen en la legislatura. Esto está, la tienda pertenece a la Asociación Civil Acción Colectiva, integrada por profesionales de la salud, usuarios y familiares, y nace como un lugar para promover las ideas de los psiquiatras italianos Franco Basaglia y Franco Rotelli, quienes impulsaron los cierres de los manicomios en Trieste, Italia. Así que bueno, eso era así. Bueno, nos vamos de este bloque escuchando a... Tiene 79 años, cumple 80 el 11 de diciembre, el mismo día que un amigo mío y el mismo día del tango. Se llama Gianni Morandi y allá fue muy famoso en los 60 y hoy sigue cantando y canta así. No puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me das. Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú. Yo tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor. Si te vas, solo volveré si tu amor me das. Yo no puedo estar a tu lado más, pues tan solo un juguete soy del que ahora te ríes tú. No más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. El precio de un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor, que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me das. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos y se, ¿qué estás tirando todo? ¿Qué estás perdón, haciendo? Le metí una piña al micrófono sin querer. No, quería pasar el brazo, me acomodé mal. Que está tranquilo en la mata. Y, no, eso era el tomate. Y viene un y lo manda para acá. Está bueno, bien, lo modernizamos. Lo modernizamos. Sí. ¿Cómo le vas a pegar al micrófono? Fue sin querer. Fue mucho sin querer. Tyson en estos días, ¿eh? No, el otro día peleó Tyson, no metió una piña, me parece. Así que sí, justo está, Tyson no. Está grande, ¿eh? Está grande Tyson. Sí, no sé qué esperaba. No, soy seguidor de boxeo a medias y era mucho circo. Ya era el boxeo en sí es un circo, ya eso que hicieron era ya bueno. Mira, el límite. Sí. Antes de ir, te quiero hacer alguna preguntas sobre las gladiadoras, sí, fundamentalmente sobre el fútbol femenino, pero quiero decir que el otro día recomendaste en los últimos días dos películas muy buenas. A veces se me pasa y no te lo digo. Una es algo del padre, un buen padre sí. Y, sí. Y la otra era una que te mantiene en tensión, que es esta, la de Madrid. Ah, Atentado en Madrid. Atentado en Madrid. Bueno, no las vi en el método convencional del cine, me la vi convencional. Está bien, sí. En otro método, pero está bueno, bien, muy bien, buenas está películas. Así que estén atentos lo que recomienda Camilo, que viene bastante bien. Cagaste con la recomendación de hoy, te lo anticipo, cagaste. ¿Sí? No la vas a poder ver en métodos alternativos, como no, decís vos. No, cagaste, pero no, mal. Pero bueno. Bueno, te voy a tener que dar esta guita. Bueno, ¿me podés decir cómo están las gladiadoras? Sí, las único gladiadoras. Único programa de Latinoamérica que siempre habla del fútbol femenino, ¿eh? Acá, en la voz de Camilo. ¿Qué pasa con las gladiadoras de Boca? Bueno, sí, no sé si somos el único, pero siempre todos los miércoles traemos una pequeña actualización sobre las gladiadoras que jugaron el viernes pasado en Rosario. Le ganaron 2-0 a Rosario Central y lamentablemente condenaron a Central a que se vaya a la B. No. Así que ahora se está jugando el reducido, ya les vamos a decir, Talleres ya ascendió a primera, después vamos a hablar de qué otros equipos van a ascender a primera también. Pero bueno, Central es uno de los que ya se fue junto a Excursionistas. Se va a la B. Se va a la B Central. Huracán está peleando todavía, tiene un poquito de aire, muy poco aire, está casi al borde de ahogarse. También SAT. Y Estudiante de Buenos Aires está ahí peleando también. ¿SAT cómo anda? Complicado, posible que se vaya también. Después de varios años en primera, si mal no recuerdo. Pero sí, hay varios equipos comprometidos. Huracán, Estudiante de Buenos Aires y SAT están ahí. Ferro también, Platense está ahí. Tuvo una campaña este torneo, viene bastante bien dentro de todo Platense, puede llegar a zafar. Así que veremos cómo se desenvuelve ahora en las últimas fechas. Las Gladiadoras, como ya dije, jugaron el viernes pasado, le ganaron 2-0 a Central. Y mañana recuperan el partido postergado de la primera fecha de este torneo clausura. Van a jugar 9 de la mañana en Casa Amarilla contra River. Mañana a las 9 de la mañana en Casa Amarilla. Jueves a las 9 de la mañana, cosa que sea que se llene Casa Amarilla. Cosa de que estén todos los televisores encendidos mirando el partido de las Gladiadoras. A las 9 de mañana, haceme acordar que estoy ahí, en Casa Amarilla. Sí, exactamente. Avísame. Y el próximo lunes juegan a las 5 de la tarde contra Gimnasia Esgrima La Plata. Ajá. Las Gladiadoras, recordamos, chances matemáticas todavía tienen, están muy lejos. San Lorenzo tuvo la oportunidad de salir campeón este fin de semana, no pudo, empató 0-0 con Ferro. Resultado extraño, pero bueno, de todas maneras San Lorenzo es muy probable que salga campeón. Acá ya lo dije, hace dos semanas que dijimos San Lorenzo va a salir campeón del torneo local. Es difícil, ¿no? Pero parecería como que hay equipos que con toda esta ola que vino, que fue gente de San Lorenzo, el tema de la profesionalización, sí, que lo hizo Boca, San Lorenzo un poquito, un poco Boca y un poco River, por más que sean salarios muy bajos, hace que por ahí tengan puedan competir mejor que los otros equipos que no deben pagar ni el sándwich y la coca, ¿no? Sí. Inclusive la gran mayoría de los equipos de la primera tienen pocas jugadoras profesionalizadas, con contrato profesional. Así que es muy complicado, sobre todo si hablamos de las más jóvenes, que son las que hay que foguear de alguna manera para tratar de formar una generación joven de futbolistas. También para proyectar a nivel internacional, ¿no? Para proyectar a nivel selección. Siempre vemos cómo le cuesta al fútbol femenino argentino competir por fuera del país, ¿no? Así que también, proyectando en ese sentido, muchas chicas juegan sin contrato profesional. No tengo casos puntuales en este momento, pero muchas chicas seguramente juegan inclusive sin cobrar nada. Justamente como vos decías, coloquialmente, pero sí, por los viáticos, por un almuerzo. Así que sí, es una situación que esperemos que con el tiempo puedan tener, sobre todo de parte de los clubes y de parte de la AFA, un poquito más de inversión, ¿no? Claro, yo no digo tampoco que ganen las millonadas que por ahí ganan en primera, ¿no? Pero por lo menos, qué sé yo, un sueldo que les permita poder jugar, eso. Sí, por supuesto. No. Es más, si comparamos con otros países, si nos vamos a la potencia latinoamericana que es Brasil, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación en el fútbol masculino, ni hablar en el femenino. Uh-huh. Que para colmo Brasil llena estadios en partidos de fútbol femenino y juegan cada 2x3, tiene una convocatoria impresionante y así es el nivel y así es la competencia que tiene Brasil a nivel internacional. Uh-huh. Copas del Mundo, Mundiales Sub-20, Juegos Olímpicos, siempre Brasil está ahí compitiendo. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que con el tiempo que cambie. Que con el tiempo las chicas argentinas puedan tener una carrera mucho más con muchas más o mejor dicho tengan mejores posibilidades para poder crecer profesionalmente, ¿no? Okay, perfecto. Bueno, vamos a la película. ¿Qué nos traes? La sala de cine. Les traigo es un lujo. Vi esta película la semana pasada, Lamentablemente no va a tener muchos cines, hay una cadena de cines que la va a estar distribuyendo en un principio por esta semana, no la van a dar todos los días. Es un documental, producción norteamericana, que se filmó en los valles calchaquíes, acá en el norte de nuestro país, más precisamente en Salta, llamado Gaucho Gaucho. Como decía recién, un documental sobre distintas familias ganaderas que habitan en estos valles, ¿no? Pero cuya historia se focaliza en distintos personajes, a la vez de distintas generaciones, y cómo se desenvuelven entre sus tradiciones, entre su propia cultura, así como también con la modernidad, ¿no? Cómo se generan distintas tensiones, ¿no? Entre lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Y lo moderno, que muchas veces lo moderno pareciera que, por una cuestión, ya por su propia naturaleza, viene como a romper o a desconocer paradigmas por ahí tradicionales, ¿no? Entre comillas, lo viejo, pero que necesariamente en la vida tienen que, o mejor dicho, en los procesos tienen que fundirse en un principio, ¿no? Pero bueno, allí, así como hay distintos personajes en los cuales, como dije recién, se focaliza esta historia, destaca, me animo a decir, la protagonista de esta historia, que es Wada, una joven cuyas ambiciones son dentro de la cultura del norte argentino, son muy, parecieran mucho más masculinas que femeninas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así, ella quiere jinetear cuando los que jinetear, bueno, para aquel que no lo sabe, tal vez lo ven en el verano en los festivales Jesús María con un payador que canta mientras se sube a un caballo, un jinete se sube y tiene que aguantar en el caballo las embestidas del mismo, como salta sin caer, tiene que estar una determinada cantidad de tiempo y es un deporte. Ellos lo consideran un deporte, es una disciplina muy muy peligrosa también, ¿no? Y que inclusive está al límite del maltrato animal, y que seguramente, ahora no recuerdo en el último tiempo, pero que seguramente hayan habido un montón de quejas respecto a al trato que se le dan a los caballos en tal disciplina, ¿no? Pero bueno, es una disciplina la cual está caracterizada 100%, o mejor dicho, llevada adelante 100% por hombres. Y la protagonista de esta historia, Wada, una chica muy joven, de una casi que adolescente, o saliendo de la adolescencia, entrando en la juventud, en la adultez, quiere jinetear. En vez de ser madre, ella explícitamente dice: no quiero ser madre. De alguna manera rechaza también ese lugar que le dan las tradiciones a la mujer, ¿no? Que es la cocina, que es la crianza de los hijos y demás. Hablamos de esto igual como si fuera algo muy lejano, pero no es tan lejano a la ciudad de Buenos Aires, convengamos, ¿no? Un montón de tradiciones y de formas que se sostienen en el tiempo y que se seguirán sosteniendo, como dije recién, seguramente se van a ir mezclando y hibridando con nuevas prácticas o nuevas costumbres, ¿no? Que se van a ir generando, nuevos discursos y demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, más allá de esta introducción que hago, es muy interesante cómo reacciona el entorno de Wada, de la protagonista de esta historia, ante esta búsqueda, ¿no? Y creo que ahí los espectadores un poco se van a sorprender, ¿no? Tal vez uno puede esperar tensiones muy fuertes, pero tal vez no vaya por ese lado, pero ya verán la película. Lo interesante, uno de los puntos más interesantes de esta película, es que todo su relato se construye a través de una capacidad tan virtuosa de crear unos planos en blanco y negro que parecen de alguna manera, que nos alejan directamente de un documental más expositivo, ¿no? Al documental que ya conocemos. A ver, uno entra a ver esta película, ya de por sí la propia cadena de cine, Cinépolis, que distribuye esta película, que la va a tener en sus salas por un tiempito, esperemos que por mucho tiempo, ya presenta la película como un documental. Uno se sienta a ver un documental, pero una vez que empieza la película, inclusive, puede hasta confundirse, porque El documental por ahí más tradicional, más expositivo, que es el que conocemos, con entrevistas, con voces en off, contando respecto, contextualizando y demás, es algo que directamente rechaza por completo esta propuesta y va mucho más por una construcción más poética, que a su vez, muy interesantemente, como que borra los límites de la ficción y el documental. E inclusive, y a esto iba recién, muchos espectadores, estoy seguro, a mí me pasó lo mismo, se van a sentar y van a tardar tal vez en caer en que realmente están viendo un documental, y van a, por ahí, por momentos van a comprar que están viendo una obra de ficción debido a la gran premeditación y elaboración que hay en cada uno de estos planos construidos, ¿no? Parecieran, están construidos de un virtuosismo tal que pareciera hasta inclusive sacados de ¿cómo se llama? De postales. Uno cuando va a algún lugar de viaje me lleva una postal de tal monumento, de tal paisaje, más bueno, está construido de esa manera, porque todos los ambientes, por más que sean áridos y parezcan monótonos por momentos, tienen una carga de información muy interesante y lo captura muy bien este documental, y es un plus que le da muy muy interesante y muy muy rico de ver y de analizar. Así que, y acá ya entrando en el final, como les dije al principio, este documental es una producción estadounidense. Es muy interesante esto, tener en cuenta esto, porque es imposible no entrar en diálogo con... A ver, ya de por sí, el género principal de... que, bueno, y posiblemente el único género que nace propiamente en el cine y que es 100% norteamericano, que es el western, sí, que ya tiene más de 100 años. Por supuesto, nace en el blanco y negro, hace muchísimo tiempo, y es una decisión estética que se toma en esta película, contarla toda en blanco y negro. Y en cada construcción de estos planos, es muy difícil, sobre todo aquellos que tenemos cierto gusto o cariño por el género del oeste, ¿no? Por los pistoleros y demás, es muy complicado no poner en diálogo toda esta construcción visual de la película con películas de Ford, por ejemplo, de John Ford, hace 100 años. Uh-huh. Inclusive la forma en la que están construidos los planos, marcando cierta distancia con lo que se está contando, como diciendo: nosotros venimos de afuera, esta no es nuestra historia, marcamos distancia, nos posicionamos un poquito lejos y vemos lo que sucede. Uh-huh. Y ahí conocemos a todas las familias que van apareciendo y todos los personajes, hermosos personajes que van apareciendo en esta historia. ¿Dónde está filmada? Disculpa que te interrumpa. En los Valles Calchaquíes. En los Valles Calchaquíes. Exactamente, claro. Sí, sí. Son todas familias que viven ahí. Sí, lo dijiste al principio, pero nada más que ahí, digamos. Nada más que ahí, no. Son, inclusive, muchas veces, todo lo que son terrenos áridos, sobre todo desde lo visual, pareciera que es hasta monótono de alguna manera, ¿no? Y la película logra muy bien salir de eso, porque tiene muy poquitas locaciones, pero tiene se captura de una manera muy, muy bella toda esta, entre comillas, monotonía, ¿no? Así que, bueno, recomiendo, a partir de mañana va a estar en los cines Cinépolis. No va a estar proyectándose todos los días la película, va a tener un par de funciones mañana, va a tener el viernes, el domingo también. Esperemos que siga por varias semanas más la película, pero insisto, es en las únicas salas que la van a poder ver. Así que recomiendo que vean Gaucho Gaucho, que un poco explora, como decía al principio, y para ir cerrando, las tensiones y también la cultura del norte argentino. La cultura argentina también, es muy complicado no sentirse identificado con los propios personajes que aparecen ahí, pero a su vez también empieza a gestar, se gesta desde la propia película, sobre todo a través de su protagonista, de Wada, una nueva figura o nuevas figuras también, de ahí los choques generacionales que hay, que es tan tradicional a partir de sus costumbres como moderna. Es muy interesante este personaje en sí, la protagonista de esta historia en sí, que emprenderá nuevas aventuras en un futuro, sea jineteando o no, pero que también es una figura que se aleja muchísimo a por ahí el gaucho argentino, ¿no? El gaucho uh-huh. criollo. Así que es muy interesante todo lo que gesta la película, es muy bello de ver, así que recomiendo que vean Gaucho Gaucho, que se estrena mañana en las salas, como dije recién, en las salas Cinépolis de la Ciudad de Buenos Aires y del país. De acá de la ciudad, particularmente en el Cinépolis Recoleta, que está en el shopping de Recoleta, ahí en Vicente López y Junín, si mal no recuerdo, y en el cine Cinépolis de Plaza José, y un cine bastante nuevo, pequeñito, ahí que está ahí en la plaza, frente exactamente. Medicina, claro. Frente a Medicina, exactamente, en Córdoba y Junín. Y Junín también. Claro, Córdoba. En Córdoba y Junín, bueno, ahí van a poder ver Gaucho Gaucho, una película realmente hermosa, espectacular. Bueno, la vamos a ver. No quería caer en un término como espectacular, pero en esencia lo es. Me gustó muchísimo la película, recomiendo con mucho entusiasmo. ¿Cómo ves el cine, si tenés algún dato? ¿Está yendo mucho la gente al cine? ¿Va menos? ¿Viste que hubo caída en consumo de todo? De carne, sí. de leche, de todo. ¿De cine hay caída o no? Sí, también hubo. Cuesta un poco reponerse. Hay un montón de factores para analizar. El económico, por supuesto, siempre es uno, el bolsillo. Pero de todas maneras, a veces... A ver, en este momento, por ejemplo, estamos en temporada baja, está yendo bastante poca gente al cine. Este fin de semana subió un poco porque estrenaron la nueva película de Gladiador, que metió en un par de días, metió 300.000 espectadores, metió como 10 veces más la que le seguía en el ranking, digamos. Hay un montón de factores. El que más golpeó al cine en el último tiempo son a las salas tradicionales de cine, digamos, es la enorme oferta que hay a la hora de consumir. Hay una cantidad de formas de reproducción, de modos de reproducción que son muy variadas y que muchas veces, acá lo hablamos con el conductor del programa, muchas veces, nada, se prefiere por ahí ver algo cómodo en casa en vez de tener la experiencia cinematográfica. Sobre todo cuando tenés los bolsillos medio vacíos. También, pero de todas maneras, la plataforma, pagar la plataforma es una plata. Pagar el internet es una plata. Hay plataformas gratis que tienen buenísimas películas. No dentro del circuito legal, hay muchas que son extranjeras, hay una particularmente, vamos a decirlo, se hizo muy conocida este año porque nadie tenía DirecTV, todos queríamos ver a Boca, y de la nada empezó a bajarse masivamente una plataforma llamada Magis TV para ver televisión de distintos lugares de Latinoamérica y para ver películas y series y demás, y funciona muy bien. Claro. Ahora, de todas maneras, la allanaron, pero no estaba la sede acá, y salió en libertad ahí nomás el responsable de acá, de alguien que, claro, alguien debe ser que redirecciona, porque la plataforma no es de acá. Alguien que por ahí hace que la plataforma llegue acá. Nada más. No es alguien que tiene incidencia indirectamente, digamos. Entonces no tiene mucha responsabilidad. Voy a seguir con esa. Así que sí, bueno, que la recomiendo. Está bien. De todas maneras, hay que, como decía recién, hay que pagar también el internet, hay que tener un televisor con ciertas características para que pueda tener esa aplicación. Tiene que ser un smart. Claro, tener una computadora, o hay que tener una tablet. Todo eso sale mucho más que lo que puede salir una entrada de cine. Está bien que uno pague una vez y listo, pero son distintas formas. La experiencia es completamente diferente, eso creo que no se puede negar. Así que cada uno elegirá. Acá vamos a siempre tratar de convencer al oyente de que vaya al cine, por supuesto. Bueno, vos es que hablabas de las jineteadas. Hubo el domingo una movilización en el hipódromo de Rosario, sí, de defensores del ambiente, que piden que se desarme el hipódromo y que se haga otra cosa por el sufrimiento de los caballos, sociedades protectoras de animales. Claro, ahí a los caballos les inyectan de todo, igual me parece que es un poco más... Sí. Eso es para hablarlo en otro momento. Se nos terminó el programa. Dale. Gracias Soledad Vázquez en la operación técnica. Bueno, gracias Camilo. Fue un día bastante difícil hoy. Y quédense que ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.